11 y 19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos enseguida a ofrecerles los contenidos habituales de cada martes, entre ellos el espacio de decoración, también llega el espacio de política local a partir de las 12, pero la actualidad local, como siempre, es protagonista en la sintonía de la mañana y vamos a abrir nosotros ahora esta página para acercarnos a todo lo que acontece en nuestro municipio. Y en concreto en el día de hoy la información pasa por hablarles de una actividad ya celebrada ya hace varias semanas, pero que aún está por concluir. Se trata de la pasada edición del Belén Viviente. Recuerden que se celebraba el pasado año 2013, en diciembre, la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo organizaba una edición más, esta fiesta tan entrañable de la Navidad ubriqueña. Y bueno, pues importante detalle, el que queda pendiente es conocer la recaudación obtenida durante el desarrollo de ese Belén Viviente y saber además también para quiénes van a ir destinada esa recaudación, proyectos que presentan diferentes colectivos locales, ONG ubriqueña, que quieren optar a través de esos proyectos para financiarse a esa recaudación y bueno, pues que van a tener la oportunidad de presentarlo concretamente el próximo 31 de enero, que es cuando se van a reunir todos los participantes en el Belén Viviente para decidir a quién va destinado esos fondos. Vamos a hablar de todo este asunto y lo vamos a hacer con el portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de Verdura y Casco Antiguo, con Aurelio López, que ya nos acompaña. Aurelio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Era un tema este que teníamos pendiente ya de la semana pasada, comentábamos algo, pero bueno, pues había que terminar de cerrar cuentas, había que terminar de conocer cuál ha sido ya finalmente esa recaudación. ¿A cuánto ha ascendido la edición 2013 del Belén Viviente? Bueno, pues ha sido una grata sorpresa, hemos superado la del año pasado. Uh-huh. Ha sido un total de 5.630 euros. Uh-huh. El año pasado, vamos a recordar, 5.055. Uh-huh. O sea que bastante más, ¿no? En torno a 600 euros más. En 590 euros aproximadamente más. Uh-huh. Es importante, entonces, sin duda, el aumento, ¿no?, de esa cuantía económica. Uh-huh. La colaboración de todo el pueblo, que sin ellos sería imposible hacer este evento y llegar a estos fines. Pues yo imagino que satisfacción, ¿no?, por parte de la organización del Belén, después de conocer esas cifras. Sí, pues hombre, contentísimo, porque vemos que el pueblo de Ubrique nos apoya, las personas que vienen de fuera, y en fin, nada, está agradecido a todo el pueblo que se vuelca con nosotros, al ayuntamiento por su colaboración, a las asociaciones, a todas las personas que por las mañanas, los grupos de las Nutias, en fin, todo el mundo que desde por la mañana ese día está con nosotros y semanas antes y semanas después, como es natural. Uh-huh. ¿Os lo esperabais, el hecho de que aumentara la cuantía económica este año de la recaudación del Belén? Nosotros, cuando tuvimos ya la última reunión para ver los precios de las cosas, pues hablamos con todo el mundo, porque claro, todo el mundo, todo ha subido uh-huh. un poquito, pero todo ha subido. Entonces dijimos que las cosas no estaban tampoco como para tirar cohetes. Y entonces, pues, también queríamos colaborar también con todo el pueblo, con todo lo que colabora con nosotros, no subiendo los precios, intentando de dejar todo, aunque fuese menos la ganancia, acordamos de que sea un poco menos, pero tampoco vamos a poner, porque la bebida ha subido, todo ha subido. Uh-huh. Tampoco vamos a querer abusar, ¿no? Que ya está bien con lo que colaboran con nosotros. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, pues que el pueblo, una vez más, pues, se ha volcado con nosotros y ha superado con creces, pues, la recaudación del año pasado. Uh-huh. Pues importante, entonces, esa cuantía económica, 5.630 euros. 5.630. Uh-huh. La recaudación de la última edición del Belén Viviente. No te voy a preguntar por qué puesto recauda más ni qué puesto recauda menos, que no, yo sé no, que eso no os gusta a vosotros informar. Es una cosa que... Pero... la tenemos muy en secreto. Sí, cada sí. Uno sabe lo que ha recaudado, cada uno sabe... Sí, ha recaudado más que el otro, pero uh-huh. Es una cosa que siempre cuando nos lo pregunta, ¿cómo esto? Porque ellos lo que normalmente procuran superarse año tras año. Entonces ellos lo que cuando ajustan la cuenta, por ejemplo, los que pagamos nosotros las facturas, hay otros que llevan el importe líquido con los gastos que han tenido. Mira, he tenido tanto, por ejemplo, tanto de harina, tanto de torta, tanto de chocolate, uh-huh. Tanto recaudado, tanto queda, ¿me entiendes? O el pan, así, o lo que nosotros pagamos la facturación, que porque ya la hacemos directamente desde la asociación. Y entonces, pues, yo como escapé el año pasado, pues tanto, y este año, ¡ay, qué bien! 50 euros más, 60, eso es la mira de todos nosotros, que no miramos quién es, porque claro, hay puestos que por su idiosincrasia recaudan más que otros, pero hay puestos que son imprescindibles que a lo mejor recaudan muy poco. Entonces, lo importante es participar, lo importante es estar, uh-huh. lo importante es que el público que llegue, pues, se sienta a gusto y ya nada más. Claro, hay que recordarlo siempre, ¿no? Ese aspecto también, que lo importante es participar, porque bueno, esta suma, el total, 5.630 euros, independientemente del que haya obtenido más recaudación o menos, pues la suma es de todo, ¿verdad? En general. Todo en general. Claro. Y ellos dicen, pues mira, este año esto me ha ido mal, el año que viene voy a cambiar por esto, ya, tú el año que viene ya sabes lo que tienes que hacer, si esto te ha ido mal, pues metes esto, y si esto te ha ido muy bien, pues lo potencias más y así... es más asequible y mejor. Vamos, es una alegría que cada uno cuando entrega su... porque nosotros tenemos unos bocetos de cómo se entregan con sus cuentas y sus cosas, pues dicen, pues el año que viene yo anota ahí que yo necesito esto. Y yo he visto esto que me va a mandar el puesto, que lo hagamos de esta forma. Y lo vamos anotando cada uno en los puestos que van haciendo. Y es una alegría que ya estén pensando en... si Dios los quiere, en el año que viene, para superarse ellos mismos. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues una cantidad importante la que se ha obtenido en este año 2013, 5.630 euros. Y bueno, lo que queda ahora es comentar, si te parece, recordar más bien, ¿no? Más que comentar, cómo se va a proceder con ese reparto de este dinero. Las cláusulas de esto son 50%, 30% y 20%, según la votación de... las personas integrantes del Belén, las personas que han figurado y han trabajado en el Belén, han hecho posible este evento, ¿no? Entonces, ya se queda para la asamblea, se expone en cada ONG, presenta, le daremos unos 5 minutos como siempre, aparte de que ellos han presentado un boceto, porque ya presentan un boceto con... en síntesis, lo que pretenden y lo que quieren, ¿no? Y después hay ya por detrás un manuscrito en condiciones de todo lo que es, a todo lo que se refiere a la asociación o a lo que se refiere a ellos. Pues aparte de eso, le damos 5 minutos a los participantes para que ellos expliquen, vendan su proyecto, y las personas que estemos allí, pues porque nos guste uno más que otro, pues designaremos el voto a la persona que más nos guste, el proyecto más votado. Sería el 50%, como siempre. Después se vuelve a votar el proyecto de segunda votación más votado, sería el 30%, y después se vuelve a votar otra vez, y el proyecto más votado sería el 20%. Cabe la picaresca de que hay proyectos que... hay casi para dos. Hay proyectos que piden desde 600 o 1.000 euros, y hay proyectos que piden... porque sus proyectos son más ambiciosos, piden más. Entonces, si, según cómo dependa, si alguno de estos proyectos ha ganado en la votación y no se queda algo libre, sí, si pide 1.000 euros y la votación ha sido un 30%, que estarán a lo mejor 1.500, pues estos 300 euros o 400 que sobren quedaría para una cuarta votación. ¿Me comprende? Uh-huh. Se va dejando para que... se reparta todo el dinero y como la asamblea lo crea oportuno. Uh-huh. Incluso puede, ha habido años que por los motivos de la presentación de la asociación, lo que sea, han dicho y han visto todo bien, pues a lo mejor hay uno o dos que se levanta la mano y dice, pero yo me gustaría que fuese para todos. Pues se somete a votaciones y dicen, ¿se reparten de todo? Pues se reparten de todo, pero ya eso es la asamblea. Pero lo normal, lo que está regido es 50, 30 y 20%. Uh-huh. Y así fue como se repartió el año pasado. Eso es, te iba a comentar. En cualquier caso, vamos a comenzar por en principio, ¿no? Como siempre recordamos también cómo se desarrolla, porque se hace siempre de la manera más democrática posible y más ventajosa también para que puedan resultar beneficiados la gran mayoría de colectivos. O el proyecto que más simpatía le dé a las personas que estemos allí, porque el año pasado creo que fuéramos 59, si mal no recuerdo, 59 personas, ahí había muchas más, pero derecho a voto solamente las personas que han participado en el Belén. Uh-huh. Y entonces, pues, las personas que con su voto decirme, pues ahí no hay más remedio que abdicar y decir, pues este es el proyecto más votado, pues es el que se lleva el 30, el 20 o lo que sean oportuno. Bueno, vamos primero por el principio. ¿Cuántas personas van a poder votar este año en la asamblea? Por supuesto, pues, todas las que hayan participado, pero no siempre acuden todas, ¿no? Que es el... No. Casualmente ayer estuve hablando con una de ellas. ¿Cómo va la cosa? ayer tarde, y se lo dije, y le digo, ya sabes que yo no me fallo, y dice, Aurelio, mi misión es echar ustedes un cable, y es una alegría, trabajar, y lo que quede, ahí está, y como yo sé que ustedes y la gente que va allí no va a hacer nada del otro mundo, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que hagan ustedes, esto también es una alegría, no me gusta, porque me gustaría que tuviésemos los ciento y pico personas que hemos participado o hemos figurado en el BREN, pero si una persona, después de pegarse todo un día trabajando y hasta las 2-3 de la mañana recogiendo y poniendo cosas, después se ha dejado X y decide que sean las personas los que den su voto por él, pues también hay que respetarlo, democráticamente hay que respetarlo, toda idea. Pero vamos, que la media son 50, 49, 55, el 50% de las personas que actúan son los que votan. Claro. Bueno, en cualquier caso, ahí está ya la decisión de cada uno de acudir o no para votar. Pero, como decíamos, se trata de todas aquellas personas que han participado en el BREN las que tienen derecho a poder votar, el proyecto que consideren oportuno para que reciba esa financiación de lo recaudado en el BREN. Lo que sí que, otra duda que podríamos aclarar, porque esta cantidad, esta cuantía económica que se ha obtenido, ¿es la que se va a repartir íntegramente entre los tres colectivos o también hay una parte que se reserva para la propia asociación, verdad? Creo que había... El 10%. Exactamente, el 10%. Ya de hace 3 años se va dejando el 10%. Para, aparte de la ayuda que tenemos del ayuntamiento y de todas las cuestiones, podamos, es que me gustaría que alguna persona dijera algún día, así me las cuento del Belén, y vea que la asociación, de pronto, los 400 y 500 euros se le van antes de empezar a mirar el Belén, ¿me comprende? Uh-huh. Y claro, son gastos que no podemos justificar, son cosas que hay que hacerlas, y entonces, pues claro, ya el primer año, pues veíamos que si teníamos X pesetas, cuando terminaba el BREN teníamos menos X. Y entonces se acordó en la asamblea de que un 10% fuese para la asociación y así llevamos haciendo ya 3 o 4 años. Uh-huh. Entonces, lo que te quería aclarar, esos 5.630 euros, ¿hay que quitar el 10%? El 10%, exactamente. Este es el total, ¿verdad? El total. Vale. Que es lo que se le da a la asamblea. Uh-huh. O sea que entonces se va a repartir esto menos el 10%. Exactamente, son 5.100. Uh-huh. Vale, pues sería aproximadamente, ¿no? 5.100 euros, entonces. Se repartieron 4.200, uh-huh. El año pasado, sí que... Eran 5.055 menos el 10%, pues serían 500, no me acuerdo de la 4.546, que tengo yo por aquí el dato. Exactamente, que 4.546. Uh-huh. Se repartió y el año pasado se repartió entre Capi, El Curtido, Discovery y también La Niña Marina, que fueron los beneficiados de la recaudación. Se llevó el 50%. Uh-huh. Fueron los beneficiados de la recaudación de la edición del año pasado del Belén Viviente. Podemos recordarlo también. Se presentaban 10 proyectos esa última edición. Los datos de este año, ¿cuántos proyectos se han presentado? 9 proyectos. Y a Fidrón, por ello, a Fama, a Anseime, El Curtido, Saharaui, Capi, Vamos Juntos, este es una ONG nueva que ha surgido de discapacidad infantil, Dame Tu Mano, también otra nueva de familiares de enfermos de Alzheimer, Ayuda en Acción y Discovery. Uh-huh. Espérate porque me he quedado sin alguno. No, repítemelo. A Fibrón. Sí, que es la asociación de fibromialgia. Fibromialgia. Uh-huh. AFA, por ello, Alzheimer. Sí. El Curtido. Sí. Saharaui. Uh-huh. Capi. Vale. Vamos Juntos. Uh-huh. Dame Tu Mano. Ayuda en Acción y Discovery. Vale, son todos realmente colectivos locales. Colectivos locales. O al menos colectivos en los que los voluntarios que presentan los proyectos son Dubrique. Son Dubrique, que es el caso de Ayuda en Acción, por ejemplo, ¿no? Ayuda en Acción, uh-huh. Son de Dubrique, aunque yo creo que en África. Uh-huh. Capi es en el Perú, el Saharaui en el Sahara. Y los demás, pues, ya locales. Uh-huh. Claro, el resto, bueno, colectivos 100% locales, como puede ser la ONG CAPI, que aunque la ayuda es para el tercer mundo, yo me refería a que está formada por ubriqueños y creada en Ubrique. ONGs como esta, y luego colectivos también que tienen la misma característica, ¿no? Son colectivos que se han creado en Ubrique para ayudar, en este caso, a determinada población local. Es el caso, por ejemplo, de la fibromialgia, del Alzheimer, del Curtido, de Vamos Juntos, de Dame Tu Mano, ¿verdad? De Discovery también, en fin. Son, como decíamos, colectivos prácticamente 100% locales. Muchos de ellos, la ayuda se quedaría aquí en Ubrique, o en otros casos se iría para el tercer mundo, para países en vía de desarrollo, en el caso, por ejemplo, de los saharauis, del Perú o de África, me decían, ¿no? Sí. Uh-huh. Estos son los 9 colectivos que van a presentar sus proyectos el próximo 31 de enero en esa asamblea. A las 9 de la noche. Y bueno, los proyectos, imagino, serán diversos, ¿no? No sé si podemos apuntar algo de eso. Yo por encima he dado un resumen. Por ejemplo, Fibrón y Fibromialgia, como siempre, ayuda para las clases de yoga, psicología y gimnasia, ¿no? AFA, por ello, material adaptado para estimular las diferentes áreas de los enfermos de Alzheimer. Uh-huh. El curtido, una descalcificadora de agua, porque por lo visto ahí el agua que llega con bastante cal y entonces necesita una descalcificadora de agua. Uh-huh. Saharaui como natural para el proyecto que tienen ellos de alimentos. Para caravana. Uh-huh. O sea, caravana para la población. CAP, para un proyecto de 200 sillas, de estos de... Ya es un proyecto de que se hizo una nave comedor y de muchos múltiples, como natural allí en la selva tropical de Perú. Imagino que para la Universidad de Nopoqui, ¿no? Sí, para 200 sillas, uh-huh. para material para fabricar 200 sillas. Vale. Vamos juntos para la ayuda para los jóvenes, una acción nueva que va a los jóvenes, los pequeños infantiles discapacitados, para tenerle tiempo ocio de deporte, ayudarle a sitio, en fin, una asociación de jóvenes nuevos ubriqueños que están empezando a trabajar en este tema. Después, Dame tu mano, que es la enfermo de Alzheimer, de cáncer, uh-huh. Los familiares, pues también para ayuda a las personas o familiares de enfermos de Alzheimer, para psicólogo y cuestiones de esto, porque ya sabemos que esa enfermedad, donde cae, pues déjame ella, e intentar de ayudar en lo posible. Ayuda en Acción es el proyecto que le queda, son 13.000 euros, ya este es el proyecto que viene desde el año pasado, y le quedan unos 6.000 euros, pues piden ayuda también para intentar sufragar esos gastos y poder terminar el proyecto, que el proyecto era muy ambicioso, era de casi 200.000 euros, y ya lo que le queda sobre 6.000 euros, y den ayuda para esto. Y Discovery, pues, tres cuartos lo mismo, para clases de rehabilitación, uh-huh. y terapias de gimnasia, sí, para las personas que están discapacitadas. Uh-huh. Vale, me has comentado los proyectos de los colectivos, pero a excepción de la cantidad de ayuda en Acción, que son 6.000 euros, el resto no. ¿Cuál es el más cuantioso? El más cuantioso, claro, pero el más cuantioso, ellos piden ayuda, ¿no? Claro. El más cuantioso es el de Puerto Saharaui. Sí. Que está sobre 12.000 euros. Uh-huh. Después el curtido, 3.000. AFA, por ello, 1.200. El proyecto de material para la silla, 1.300. Lo de Dame tu mano, los enfermos de cáncer, 600. Discovery para rehabilitación y clases de fisioterapia, 2.000, en fin, están del orden de los 2.000, de 1.000 a 2.000 euros, menos los dos proyectos estos grandes, como natural. Ojalá pudiésemos uh-huh. un día decir, toma, y cubre el proyecto por completo, que son, piden ayuda, que son de 6.000 y 12.700 claro. euros. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, claro, son cuantías económicas que sí que se pueden enmarcar pues prácticamente en ese 50, 30 o 20, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Ya tan solo pues quedaría que los participantes en el Belén Viviente decidieran. Para ello, las personas que presentan esos proyectos están invitados a hacer una presentación y un poco, pues, contar, ¿no? Vender su artículo. Sí. Y decir que el suyo es el mejor. Hombre, cuando se trata de solidaridad, ¿no?, y de ayudar a los demás, son un poco más raro, pero sí un poco de contar, cuál es la situación que se vive en determinadas localizaciones, en determinadas situaciones. Buscar la sensibilidad de las personas que estamos allí para votar. Ahí está. Y bueno, pues es lo que se va a hacer, imagino, por parte de esos colectivos locales el próximo 31 de enero. Y luego ya la asamblea, pues, decir, dirá. Uh-huh. ¿Esto se hace mano alzada, la votación? Sí, no, secreto. Sí. voto secreto. Es que es mejor. Sí. Si yo quiero votar por una persona y a lo mejor tengo allí un amigo presentando un proyecto y ahora no lo voto porque me guste más el otro, pues entonces lo suyo es, ya de hace tiempo se hace con voto secreto y después se van contando las votaciones que hay. Claro. Y al finalizar de todo esto, pues como natural, como signo de alegría y de ver bien eso, pues nos tomaremos una copita con todos los asistentes allí. Esa copita como natural sale de la asociación. También, ¿verdad? Bueno, el año pasado asistieron unas 48 personas a la reunión, el 20% en realidad de los que participaron en el Belén, y yo imagino que este año pues prácticamente casi lo mismo, ¿verdad? ¿No? Es que de los 40 y tantos asistentes es el orden que van viendo un año por otro. También depende cómo esté el día, que Dios quiera que no esté lloviendo, que no haga frío, para que la gente pueda salir y disfrute también de ese momento de la votación. 5.630, como decíamos, es la cantidad recaudada en la edición del Belén Viviente de este año 2013. El año pasado fueron unos 5.055 euros lo que se consiguió. Y bueno, pues prácticamente fue la cantidad más baja del año pasado. Pues yo estoy por aquí repasando, bueno, excepto en el 2008, que fueron... De un tiempo aparte, en otro. Sí, sí. Lo que pasa es que llegamos un momento que nos montamos ya los 6.000 y pico y nos bajábamos. El año pasado dio un bajonazo y este año, pues, gracias a Dios, pues la gente ha subido. Y ha subido. Recuerdo en el año 2009 que fueron 6.165 euros, en el 2010 6.100 euros, en el 2011 5.900, o sea, rozando también los 6.000 euros. Claro, es que es importante, ¿no? Porque 6.000 euros es mucho dinero, teniendo en cuenta que es una actividad que se organiza en una sola noche. En una sola noche. Porque... Es un trabajo, es una labor que hacen las personas que se ponen allí, y porque el bullicio, bueno... Tú lo has visto y todo el mundo que lo ve, que es imposible de atender a todo el mundo, gracias a Dios. Los que estamos figurando como nosotros, o muchos más que están allí de figuritas de Belén, de portar de Belén, pues no ven eso, solamente ven las personas pasar y todo, pero en los sitios, los bares, los chicharrones, las tortas, las castañas, en cualquier sitio, las tortitas de anís, la panadería, cualquier de eso, pues son, se agorpa la gente en el puesto de la sucería de los niños. Se agolpa la gente y la verdad, pues es una alegría, es una satisfacción cuando tú vas terminando y vas diciendo y la gente lo contento que está por cómo ven que la gente colabora con ellos, y entonces eso es una satisfacción muy grande. Claro que sí, es importante sin duda, como decíamos, porque hay muy pocos colectivos que organicen actividades de carácter solidario y que puedan obtener tanto dinero pues tan solo en una noche, porque sí que se pueden obtener a lo mejor más cuantía económica, pero en proyectos de más larga duración. Ten en cuenta también que la labor que se hace prácticamente nosotros lo fabricamos todo, es decir, que desde el chicharrón, las castañas, la almendra, los caramelos, las patatas fritas que se ponen, todo el mundo está aquí colaborando. Entonces, si tú metieses nada más que una horita de esas personas, adiós 5.630 euros, ¿me comprende? Pero todos lo hacemos desinteresadamente, nos damos un lote de trabajar grandísimo, pero la satisfacción es más grande todavía de lo que tú has podido trabajar ese día. Claro. Y luego también lo importante es, como decíamos, pues el día en el que se reparte esa recaudación, porque se consigue ayudar a distintos colectivos. Sí que de un tiempo a esta parte lo que se nota es que no hay colectivos nuevos. Bueno, precisamente hoy sí, ¿no? Este año sí. Hay dos colectivos nuevos, pero siempre de un tiempo a esta parte, bueno, pues hay colectivos que siempre repiten en el tema del Belén, y a lo mejor echamos en falta otros colectivos que no se decantan, ¿no?, por participar en la convocatoria que hacéis vosotros pública. Vosotros siempre, por ejemplo, cuando se va a iniciar el Belén, cuando empezáis a trabajar, siempre recordáis, oye, que esto es solidario, que es benéfico, que se puede presentar proyectos, y siempre... Parece raro, ¿no?, que haya, a lo mejor, a mí se me vienen a la cabeza ahora mismo, que no voy a nombrar, por supuesto, pero distintos colectivos que sí que no optan a participar en esa recaudación presentando proyectos. Nosotros tendemos la mano, lo decimos a todo el mundo, ya depende de cada uno. Hay colectivos, lo sé positivamente, porque todos los años se lo decimos, si ellos presentan un proyecto, dicen, nosotros con la ayuda que tenemos durante todo el año es suficiente, y nos parece muy mal, con los tiempos que corren, sí, que nos metamos ahí, sí, por ejemplo, te digo Cáritas. Sí, eso. Nos metamos ahí cuando nosotros, cada vez hay montones de cosas que nos hacen a nosotros, y una cosa que se puede hacer y se reparta, tú fíjate, tenías la labor de Cáritas, y se reparta para más gente, pues también tenemos que dar la opción porque este año si Cáritas presenta un proyecto con lo que está cayendo, o la Iglesia, que también fue idea de la Iglesia presentar un proyecto para los de las puertas, pero si están teniendo subvenciones por otro sitio, pues, se hace, por ejemplo, como la San Bombá, lo de Cáritas cada instante se hace cualquier cosa para Cáritas, entonces ellos, desde la parte de corresponde a la Iglesia, ve un abuso querer meterse ahí para contrarrestar la posible ayuda que pueda recibir otro colectivo. Eso también es de agradecer que colectivos que saben que se van a volcar con ellos se retengan en esta fecha para que puedan tener lo que ellos durante todo el año están recibiendo. Claro, también ellos, como dicen, tenemos casi prácticamente la necesidad es resuelta, aunque no están resueltas nunca de todo, pero siempre hay gente que se vuelca con todo, pues entonces nosotros nos reservamos dar este paso para que otros colectivos puedan tener ayuda y puedan, eso también es de agradecer. La verdad es que sí, porque bueno, pues el hecho de que no presenten proyectos a lo mejor colectivos que sí que podrían ser dignos destinatarios, ¿no?, de esa cuantía económica, pues también llama mucho la atención. Nos tenemos que abstener a de hecho, algunas veces hemos pensado hasta de presentar otro proyecto, pero si ellos no quieren, pues nos quedamos aquí por si, ya sabes, el día que ellos nos piden ayuda, pues ahí estamos nosotros para hacerle un belén o montarle un poquito para poder recaudar fondos para ellos. Nosotros estamos dispuestos a la colaboración y a la ayuda que nos pidan, pero si ellos en este momento no lo ven justo, pues nosotros desde nuestra parte lo que les damos es la gracia por la honestidad que tienen con la federación. Claro. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, son 9 los colectivos que sí que han presentado en esta ocasión proyectos para obtener la financiación de los recaudados en el Belén, y 2 de ellos pues sí que nos llama la atención porque son nuevos colectivos de reciente creación y también van a participar, ¿no?, este año. Alzheimer, afibromialgia, El Curtido, colectivo Vamos Juntos, Dame Tu Mano, Ayuda en Acción, Discovery, Estudio Saharaui o el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas son los que van a optar a ese 50, 30 y 20% para obtener los en torno a 5.100 euros que se van a repartir, el próximo 31 de enero. Esto siempre es como todo, dependiendo del proyecto que se pueda presentar, a lo mejor después, bueno, pues se puede incluso decidir en asamblea saltarse lo del 50 y 30 20%, ¿verdad? Que esto no está cerrado. La asamblea soberana, que lo decide, pero vamos, que ya lleva un montón de tiempo así, sí. Yo creo que seguiremos en la misma línea. Sí, porque habéis entendido, ¿no?, durante todos estos años de experiencia, que ya son muchos, que es la mejor opción. Bueno, pues es sin duda la noticia del día, esa cantidad económica, 5.630 euros, lo recaudado en el Belén durante la edición pasada, y la fecha 31 de enero es cuando se va a decidir a qué colectivos, a qué proyectos van a ir destinada esa recaudación obtenida. Aurelio, no sé si quieres comentar algo más. Invitar a todo el pueblo y a todos, sobre todo a todos los participantes, aunque se les notificará que la votación es el día 31 a las 9 de la noche en la asamblea, y una vez finalizada nos tomaremos una copita y unos aperitivos. Una villanita y una tamucita, no va para más. Y dar las gracias, como siempre, a todas las personas que han hecho posible esto. En primer lugar, las personas que han figurado en el Belén, y sobre todo a las personas que desde meses antes y aquel día, pues no le ha importado perder un día o 3 horas, 4 horas y ayudarnos a montar el Belén. Y sobre todo al ayuntamiento por la colaboración que nos da. Pues se queda también ese capítulo. Y a ustedes por la discusión. Capítulo de agradecimientos también importante, ¿no? Que de todas las personas que participan en lo que es el Belén, ya no solo la organización, sino que colaboran, ¿no? Un pequeño granito de arena, pero aportan algo a lo que es el Belén Viviente. Mira, cuando se monta, nosotros almorzamos allí todo el mundo. Se hace un almuerzo en general. Y hay personas que terminan y dicen, no, ya está, yo mi misión ha terminado, me voy. Y ni almuerzan, solamente se toman una cervecita con nosotros y punto. No almuerzan con nosotros. Ya ellos han terminado su labor. Y eso es un efecto muy bonito, que sí, que yo no estoy aquí para venir a almorzar, ni a comer, ni a tomarme una copa con ustedes. Yo vengo aquí a trabajar y a echarle a ustedes un cable hasta que pueda, y eso es muy bonito también. Es que eso es agradecer, y son cosas que tú no te das cuenta en el momento, pero después cuando lo piensas, dices que ves yo qué sé, estos señores, esta familia, estos niños, estos chavales, estos jóvenes, estas mujeres, cómo han estado aquí desde las 8 de la mañana a la 1 y media, a las 2 de la tarde, y cuando ha estado prácticamente montado, han cogido, se han ido, ¿me entiendes? Es muy bonito. Todo lo que pasa en el Belén, de verdad, aparte de recrearse en el nacimiento de Cristo, pues es muy bonito, de verdad. Pues la verdad es que sí, y es importante también, como decíamos antes, esa labor que se realiza por parte de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura de Casco Antiguo, en torno al desarrollo de esta actividad solidaria en nuestra localidad. Importante como de distintos aspectos, siempre lo hemos reseñado, ¿no? El aspecto cultural, el aspecto lúdico, recreativo, bueno, pues todo lo relacionado también con lo que es el aspecto religioso, ¿no? Navideño y demás, que es la época en la que se encuentra, en la que se recrea, se ve el ambiente, y luego importante el aspecto solidario, que es el que concluye precisamente cada año el Belén Viviente, pone el punto y final, ¿no? Cuando ya se recauda esas cantidades y se realiza el reparto a los proyectos presentados. Aurelio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido, como siempre, y eso sí, te emplazamos para después del 31, que nos cuenten, nos informes y nos diga a quién han ido destinada esa recaudación y quiénes son los proyectos y los colectivos que se van a beneficiar de la recaudación del Belén Viviente. De acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A ustedes.